¿Cómo sería tu mundo soñado? Sin guerra. ¿Cómo es el trato tuyo con los animales? Bien. ¿Qué te gusta del barrio? Me gusta el vecindario. ¿Tienes buena convivencia con los que te rodean? Sí. ¿En qué barrio habitas? En Aranjuez, Álamos 1. ¿Qué quieres expresarte? En los edificios. ¿En qué quieres expresarte? ¿Cómo así? En lo que quieras. Pues en este momento acabamos de acabar una actividad donde estuvimos muchas compañeras dibujando, haciendo unas carpetas, porque es algo muy interesante para más adelante de nosotros, para el bienestar de nosotros. ¿Cómo ayudarías a ayudar el planeta? Evitando tanto humo que hay, tanta contaminación. Por ejemplo, como con las basuras, con las cosas desechables, que se tiran por ahí al suelo y eso daña mucho el planeta. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Qué barrio habitas? Yo soy de la Comuna 13, de San Javier. ¿Y si van bien con los demás, con los vecinos? Sí, claro. ¿Quieres expresar algo, lo que quieras? A ver, ¿qué te cuento? ¿Lo que quiere de mí? Okay. Sí, lo que quieras. Sí, a mí me gusta, estoy contenta, me gusta cuidar el medio ambiente, los ¿Y por qué animales. Estás contenta? Estoy contenta porque mira que el día ha sido muy bonito hoy, ¿cierto? Bueno. Mira, hoy estoy nueva trabajando, me ha ido muy bien, estoy feliz. Bueno, ¿cómo ayudarías a cuidar el planeta? Reciclando, siendo cuidadosa con la naturaleza, cuidando los perritos sin hogar, los animales, enseñándole a los niños a que cuiden el planeta. Ah, bueno, ya te voy a pasar con mi amiga. ¿Qué te gusta del barrio? Este. Pues la verdad no lo conocía, apenas hoy vine. Pero me he sentido muy bien, la gente ha estado muy querida conmigo. Entonces por el momento me gusta mucho la gente. ¿Y del tuyo? Y del mío, me gusta que hay partes que tienen mucha naturaleza. ¿Tienes buena convivencia con los que te rodean? Sí, mucha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos hablar, sabemos pedir las cosas de buena manera, porque sabemos respetar las opiniones de los otros. ¿Y no has peleado con ningún nadie por ahí? No, en este momento no. ¿No? Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿quién más me sigue? Yo. Bueno, hola. Hola, ¿cómo sería tu mundo soñado? Soñado, un mundo sin violencia, sin contaminación, donde la gente se respetara entre ellas, ¿cierto? ¿Te gusta mucho un mundo así? Sí, claro, ese sería un sueño muy grande. ¿No? ¿Cómo es el trato tuyo con los animales? Muy cuidadoso, soy muy cuidadosa con ellos, de mucho respeto. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo ayudarías a cuidar el planeta? Aparte de reciclar, no sé, diciéndole a las otras personas que también lo hagan. ¿Qué te gusta del barrio? De este. No, del que habitas. Las universidades. ¿Cómo? Las universidades. ¿Y por qué te gustan? Porque son espacios abiertos, son públicos. Hay muchas personas distintas, se aprenden muchas cosas. ¿Tienes buena convivencia? Sí, en el barrio, en la casa. ¿Cómo sería tu mundo soñado? Sin miseria. ¿Cómo? Sin miseria. ¿Cómo es? ¿Cómo es el trato tuyo con los animales? Bastante bueno. Ay, ¿por qué bastante bueno? Porque no consumo carne, porque no consumo cosas de cuero y ya. Ah, bueno, muchas gracias. No, bueno, ¿en qué va? barrio habitas? En San Isidro. Ah, y es muy bueno. Sí, toda la vida yo he vivido ahí, desde que nací. ¿Cómo es? ¿Qué quieres expresar? ¿En qué te quieres expresar? ¿Cómo es que? A ver, ¿de qué? De lo que quieras. ¿Qué quieres decir? En este momento, ¿qué te gustaría decir? No, pues expresar. Que el barrio para mí ha sido una maravilla. Que yo nací aquí y aquí estoy, y estoy en la misma casita. Ah, bueno. ¿Cómo ayudarías a cuidar el planeta? Pues no fumando, no prendiendo candela. Que todo eso echa humo. Reciclando. Claro. Espere, ya te paso con mi amiga. ¿Cómo sería tu mundo soñado? Ay, ¿cómo sería? Que haya paz más que todo. ¿Te gusta mucho? Sí, claro. Qué maravilla. ¿Cómo es el trato tuyo con los animales? Bien. ¿Por qué? A mí no me gusta cargarlos. Sobre todo a los perros. ¿Y por qué? Yo los bien? Quiero, los adoro, pero de lejito. ¿Y por qué es bien? Sí, porque los animales también hay que quererlos. Bueno, gracias. ¿Qué te gusta de tu barrio? Todo. Sí. ¿Qué es todo? ¿Cómo así? ¿Qué es todo lo que te gusta? Todo, todo. De las personitas, que tenemos vecinos pues súper buenos. ¿Tienes buena convivencia con los que te rodean? Bastante, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber vivir. Uno tiene que saber vivir y ayudarle a la gente a salir adelante. Muchas gracias. Bueno.